Buenas, queridos oyentes, bienvenidos a otro programa más de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. Estamos de vuelta con un programa muy bonito porque os vamos a traer mucha información, no tan relacionada con la RPDC en cuanto a lo que allí pasa y lo que allí se hace, sino con lo que se hace aquí en la KFA, concretamente en España. Hoy vamos a hablar del grupo de estudio de la idea Yuche, en sus acrónimos es GEIG. Y para el programa he traído de invitado al compañero Mario. ¿Cómo estás, Mario? Buenas, Alex, muy bien, gracias. Mario, ¿eres el secretario del grupo? Yo soy primer secretario. Primer secretario. ¿Y quién es el secretario? Tenemos como director a nuestro compañero Miquel Vivanco y de segundo secretario a Lorenzo Ramírez. Que Lorenzo es el delegado en Madrid de la KFA. Eso es. Pues este programa va a tratar sobre qué es este grupo GEIG, cuáles son sus funciones, dónde se encuentra actualmente y cómo, por supuesto, podéis contactar con ellos para también estudiar. El grupo del estudio de la idea Yuche, como su nombre indica, es un grupo que se centra en estudiar la idea Yuche, la idea principal de cómo es el socialismo según el pensamiento de la República Popular Democrática de Corea, desarrollado por el eterno presidente Kim Il-sung a través de su lucha contra la expulsión de los invasores japoneses. El GEIG no solo se encuentra en España, es un grupo internacional que en Europa, me parece que en Londres hay una sede también. Sí, bueno, lo que pasa es que al final, cuando es en otros países, son como entidades diferentes, porque en Reino Unido lo que existe es un grupo de estudio de la política Songun y otro aparte también para el Yuche, que tienen un nombre diferente, pero su función es la misma. Sé que hay compañeros en India, en otros países del mundo, y como os acordaréis, el programa sobre el viaje de Miquel Vivanco, él fue como delegado de España del grupo de la idea Yuche invitado a la RPDC. Y también comentó que la sede central se encuentra curiosamente en Japón. Esta vez quien está hablando del GEIG va a ser el camarada Mario y nos va a explicar qué es, cómo podéis poneros en contacto y cuáles van a ser las funciones de este grupo de estudio. Mario, ¿dónde os encontráis? Bueno, pues como grupo de estudio no tenemos un sitio físico donde nos encontremos. De hecho, tampoco, por lo menos hasta el día de hoy, no hemos conseguido un sitio fijo donde poder hacer las reuniones, que tengamos una... Pero estáis en Madrid. Estamos en Madrid, claro, eso es. Estamos en Madrid y vamos variando, vamos yendo a distintos lugares según podemos y últimamente estamos haciendo las reuniones en la Universidad Complutense, en la biblioteca. Aunque estemos hablando ahora mismo del grupo de estudio de la idea Yuche, es un grupo que lleva funcionando casi 2 años. Entonces hemos decidido que al ver que el grupo ha estado funcionando muy bien, pues hablarlo aquí en KFA Radio para darle un poco más de divulgación, porque es un grupo que se va a centrar en el estudio de la idea Yuche. ¿Qué diferencia hay, Mario, entre lo que estudiáis en el GEIG y lo que una persona normal afiliada a la KFA o no afiliada puede conocer sobre la idea Yuche? Bueno, al final en el grupo profundizamos mucho en la filosofía Yuche, no solo en el Yuche y el Songun, que son las ideas rectoras de Corea. Las primeras sesiones las dedicamos al marxismo-leninismo y de tal manera que luego pudiéramos profundizar con una buena base en lo que es el Yuche, pero también tratamos aspectos de economía, incluso de cultura, historia en algunas ocasiones. Por lo general tratamos obras de los líderes, tanto del presidente Kim Il-sung como del dirigente Kim Jong-il o del mariscal Kim Jong-un, pero también hemos tratado en algunos casos, por ejemplo, el que tenemos preparado para la siguiente reunión es un libro editado en Corea por Ediciones en Lenguas Extranjeras que se llama Visión de Corea Política y es como una especie de resumen al estilo de Constitución, pero con algo más de profundidad de cómo es la política en Corea. Igual hay otro para economía y bueno, entonces tenemos bastante variedad dentro del grupo, siempre enfocado en mejorar la comprensión de Corea, tanto de la ideología rectora como de su propia historia, ¿no? Economía, etcétera. ¿Y el programa del grupo de estudio es un programa estándar que se usa en otros grupos internacionales o lo buscáis vosotros propiamente? Lo buscamos nosotros, pero siempre lo coordinamos con Efemérides de Corea. Es decir, nosotros, como grupo de estudio, estamos coordinados con la embajada de la RPDC aquí en Madrid. Y cuando hay un evento importante, por ejemplo, recientemente, hace un par de semanas, fue el aniversario del natalicio del dirigente Kim Jong-il, y se hizo una reunión del grupo de estudio estudiando una obra suya, y siempre lo enfocamos, las obras que estudiamos, también un poquillo intentamos, no siempre se puede, pero intentamos enfocarlo a la efeméride concreta que es lo que se está celebrando. ¿Y hay que cumplir alguna condición para ser miembro del GAIC? ¿Estar en la KFA? ¿No estarlo? ¿Al tener unos estudios básicos sobre Corea o la idea Yuche? Pues la única disposición, o sea, lo único que hay que cumplir es tener muchas ganas de conocer, de mejorar los conocimientos de Corea, respetar al país, por supuesto, y bueno, pues eso, no hay que ser miembro de la KFA, ¿vale? Para poder participar en el GIJ. De hecho, tenemos algún caso de persona que colabora con nosotros y que no es miembro. O sea, que es importante saber, oyentes, que no necesariamente estar afiliados a la KFA para poder tener acceso a un conocimiento y una información como ofrece el grupo de estudios de la idea Yuche. ¿Qué es la idea Yuche, Mario? Bueno, pues la idea Yuche la podemos resumir como una filosofía original, revolucionaria, ideada por el presidente Kim Il-sung, que se centra principalmente en el hecho de que las masas populares son dueñas de la sociedad y de la naturaleza, y que como dueñas necesitan tener el atributo de la independencia, la creatividad y la conciencia lo máximo desarrollado para poder llegar a ser realmente libres, ¿no? O sea, que la idea Yuche es digamos, una filosofía que ha transformado desde los orígenes de la revolución coreana lo que hoy es la RPDC. Sí, hay que entender que, vamos, para poder comprender a Corea hoy hay que comprender la idea Yuche, ¿no? O sea, y sobre todo en el GIJ es nuestro objetivo principal, ¿no? El intentar llegar a aumentar el conocimiento sobre Corea, intentar profundizarlo lo máximo posible sobre esta idea y que los que participen pues tengan una visión clara. ¿Actualmente cuántos miembros forman el grupo? ¿Cuántos sois? Pues activos más o menos podríamos decir que somos unos 7 u 8. ¿Podría ser que, por ejemplo, o sea, tienen que ser necesariamente presenciales o una persona que esté en otra comunidad autónoma puede entrar en el grupo y también estudiar, aunque sea de forma independiente, quiero decir dentro del grupo, pero no presencial? Sí. Bueno, hay una cosa curiosa que hemos hecho una sola vez y no la hemos hecho aquí dentro de lo que es el GIJ en Madrid. Aquí todas las reuniones que hemos tenido han sido presenciales, pero sí que hemos hecho recientemente, por iniciativa de los grupos de estudio de Reino Unido, una reunión a través de Skype. Sí, una reunión a través de Skype donde estábamos presentes algún miembro de aquí, del GIJ, con los miembros de los distintos grupos de estudios de allí, incluso también de Estados Unidos, y el funcionamiento el mismo, pero a través de Skype. Elegir una obra, tratarla, mencionar cada uno los puntos que le han parecido más importantes y sacar unas conclusiones en colectivo. ¿Y qué tal esa experiencia con los compañeros de otros sitios? Pues la verdad que muy buena, enriquecedora también, porque bueno, además te obliga a hablarlo en inglés, puesto que la mayoría eran ingleses o norteamericanos, y es otra forma, ¿no? Al final, de cuanto menos curiosa. ¿Y tiene una forma distinta los angloparlantes de entender la idea Yuche? ¿Habéis notado que, por la idiosincrasia de su cultura política, ellos lo entienden de una forma distinta? No digo ni mejor ni peor, sino distinta. Bueno, especialmente de alguna forma distinta, no. Lo único que, igual que aquí, al final, pues a lo mejor hay alguien que saca alguna conclusión diferente de un texto determinado y gracias a su aportación, pues se puede ver algo que no se veía, ¿no? De otra manera al ponerlo en conjunto. Muy bien, compañeros. Entonces, información básica ya os la hemos dado. En qué consiste el grupo de estudio de la idea Yuche, dónde se encuentran, pero cómo se pueden poner en contacto con el grupo. Pues para ponerse en contacto, bueno, tenemos un blog en internet que se llama Idea Yuche Madrid. Si buscas en cualquier buscador, aunque, o sea, va a ser preferible en Google, y pones Idea Yuche Madrid, aparece directamente el enlace a nuestro blog y se puede contactar con el grupo directamente a través de ese enlace. Luego, además, también existen grupos de estudio en Euskal Herria y en Valencia, formados hace relativamente poco, y el más reciente de inauguración fue el de Cataluña, en Barcelona. O sea que oyentes que nos oigáis en las proximidades de esas autonomías, pues que sepáis que también tenéis grupos de estudio de la idea Yuche en esa región. ¿Algo más que tengas que añadir, Mario, de alguna información distinta? Bueno, sí, a lo mejor añadiría, porque me parece que antes, cuando hemos mencionado y hecho la breve definición de lo que es la idea Yuche, me queda un poquito no claro lo que he dicho. Por una parte, recomendaría, si alguien está interesado en profundizar en lo que es la idea Yuche sin la necesidad de acudir a ningún grupo de estudio, es que a lo mejor por alguna razón no puede o porque vive en una localidad donde no lo hay, cualquier razón. Hay una obra, a mi parecer, muy recomendable e imprescindible para poder comprender esto, del dirigente Kim Jong-il del año 1983, que se llama Sobre la idea Yuche. Esta obra, además, como KFA, se está vendiendo en Tirso de Molina, se ha editado recientemente, también se están haciendo envíos a nivel estatal del Estado español, y es una obra en la que resume en relativamente pocas páginas y de forma muy clara qué es la idea Yuche, ¿no? Porque al final, bueno, no es una cosa que se pueda explicar en un par de líneas y realmente es muy interesante, ¿no? Saber cuáles son los puntos principales de diferencia, tal vez con el marxismo-leninismo, que ya en algún otro programa anterior, pues, se ha hablado de esto. Y bueno, lo único es eso, resumir que es una filosofía orientada en las masas populares como dueñas de todo y que hace mucho hincapié en el tema de actuar con independencia y creatividad, que es a lo que me quería referir antes, a la hora de intentar llegar al triunfo de la revolución, ¿no? Es decir, que cada pueblo debe aplicar de forma independiente y creativa, a sus propias condiciones objetivas, la lucha revolucionaria, ¿no? A las condiciones de su país. Esto no es nada nuevo en cuanto al marxismo, pero lo que sí hace la idea Yuche es hacer mucho hincapié en esto, porque al fin y al cabo Yuche significa autosuficiencia. Si algún miembro que entra nuevo al grupo, bueno, he puesto un caso, sí, no, no quería decir eso, quería decir, hay que llevar algún tipo de material. ¿Qué materiales tenéis? ¿Trabajáis con libros originales? ¿Se tiene que gastar dinero en materiales el que entre al grupo? Bueno, pues en principio lo que hacemos para facilitarlo a todos es estudiar libros que están en PDF, en formato digital. Lo pasamos entre los participantes y luego lo que sí llevamos cada uno, pues un cuaderno con apuntes lo que nos ha parecido más importante del texto, que así luego pues nos resulta más amena la reunión y podemos sacar conclusiones. Es decir, pues bolígrafo y un cuaderno sin más. Y los libros, pues bueno, si se diera el caso que lo tuviera en formato físico, pues también lo puede leer, claro. Muy bien, amigos oyentes, esta es toda la información que os traíamos para el programa de hoy. Cómo contactar con el grupo de la idea Yuche, ya lo acaba de decir el compañero Mario, a través de la página web suya propia, pero incluso a través de otros medios de la KFA también es posible pedir información de cómo acceder a este grupo y ser miembro y poder estudiar la idea Yuche. Así que sin más, hasta el próximo programa y esperamos veros.